dos grandes de la música africana. Uno de ellos ya desaparecido. Ellos son Ali Farka Touré y Toumani Diabaté, en un adelanto de una publicación de su segundo disco juntos, que será el próximo mes de febrero, cuando se produzca ese lanzamiento. Un disco que grabaron en Londres un año antes de la muerte de Farka Touré, en el año 2005. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote en esta nueva edición de Paradiso Folk. Es la sabiduría que me llevo si son de mal parís los que en manes tienen la piel. Fan pasar gana al estío, la tardó y la primavera. Por bancas y camins no es veo burro ni semere. Y no parlen del hivern que no sona putas calles. El pregón que abre el nuevo trabajo de Tom Rougeau y la Pegue Banda. Como sabéis, Tom Rougeau, tras muchos años dedicado a esto de las músicas y varios proyectos, ahora en esta nueva andadura junto a la Pegue Banda interpretan piezas que aunan tradición y modernidad. Este es su segundo trabajo titulado Menja y Calla y que continúa la misma línea del anterior, esto es, adaptaciones de melodías tradicionales y otras de composición propia como esta titulada El Mosso. Quan lo sol treu l'una set, la mon fa sortir del llit, que el llit és una panyera enmig de la mula i la veurador. Preparat lo correatge, ben guarnit és l'animal, ben guarnit és l'animal, ben enganxat al carro i a punt d'anar al tros. Ai, ai, ai, ai, ai. Sol sa Jaume Andrós de camí tornar a casa canta boja una puput i des d'un camp de blat arranca el vol la guatlla. Que em farà dormir mentre la vaig mirar. Ben tapat amb la borrassa, veig la nit com va passant. Sento com canten los grills que pel rostoll caçava quan era un infant. Sol sa Jaume Andrós de camí tornar a casa canta boja una puput i des d'un camp de blat arrenca el vol la guatlla. Excelentes composiciones de Tom Rougeau, donde muestra su creatividad y experiencia, ahora con las músicas tradicionales. En este segundo trabajo, Menja y Calla se rescatan canciones tradicionales de los siglos XVII, XVIII y XIX de distintas comarcas catalanas, como es el caso de este otro tema del siglo XVIII recogido en la comarca de los Garrigues, Tom Rougeau y la Peguebanda. A busca cus corullas me voy a na. Trovo una puja beta y no la pupuja. Trovo una puja beta y no la pupuja. Donde la ma, au yo vai, donde la ma. Sui no és veritat. A la presó i a França hi ha sóc estat. I a la presó i a França hi ha sóc estat. No hi he estat pas per lladre ni per malvat. Hi he estat per tot allò més estimat i està per tot allò que més estimat. A buscar cus corulles ben vull anar. Trobo una puja beta i no la puc pujar. Trobo una puja beta i no la puc ja. Con la dolor.

Curioso, ¿verdad? E interesante este nuevo trabajo de Trenca Closques, que como digo es considerado un material de aula, pero que también a los mayores podemos disfrutar de él. Es importante esta actividad escolar en la que se introduce la tradición musical y oral en las aulas. Más a menudo, sin duda, debería hacerse este tipo de actividades. Bueno, pues también encontramos aquí en este nuevo trabajo de Trenca Closques danzas como esta tradicional de Occitania, Trenca Closques. Facian l'otor de l'aubre, hai viso l'oplorena la lebre, tote i tre facian l'otor de l'aubre, facian l'otor da voi son foglia. A chi ti manto tala nada, per se gannar qua che sos, rente di su una mesada, hai viso l'oplorena la lebre, mo si foten tot per fiol, hai viso l'ebre l'orena l'olo. Salime, yo. Ahí estaba la voz de Miquel Gil. Y ahora nos vamos a quedar con la música popular aragonesa de la mano de una de las formaciones con más tradición y andadura allí, en tierras aragonesas. Se trata de Hato de Foces, que llevan en esto de la música popular nada más y nada menos que desde 1977. Chino Chano es hasta ahora su último trabajo, publicado en el año 2006, y contiene temas como este Romance de la Agustinica. Señorita, hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinica. Ay, padre, que estoy muy mal. Ay, que me voy a morir. Déjeme al novio que suba y se despida de mí. Y el padre le contestó con palabricas muy vastas: aunque mil veces te mueras, tu novio no entra en mi casa. Aunque mil veces te mueras, tu novio no entra en mi casa. Ay, qué padre tan ingrato, qué palabricas tan vastas. Antes de morir la hija ya le prepara la caja. Ay, madre, que estoy muy mal. Ay, que me voy a morir. Déjeme al novio que suba y se despida de mí. Y la madre le contesta con palabricas muy vastas: aunque mil veces te mueras, tu novio no entra en mi casa. Aunque mil veces te mueras, tu novio no entra en mi casa. Agustina murió joven, sin ninguna enfermedad, que la mataron sus padres por no dejarla casar. Thank you. cerrar, y el criminal de su padre iría no un cigarro va. De cuatro que han de llevarte, uno de esos seré yo, que te mataron tus padres. Adiós, Agustín, adiós. Que te mataron tus padres. Adiós, Agustín, adiós. Mira si sería guapa que hasta el mismo enterrador tiró la pala y el pico, sacó el pañuelo y lloró. Adiós, Agustín, adiós, que en el cielo nos veremos, ya que en la tierra tus padres no quieren que nos casemos. Y de la tradición musical aragonesa de Hato de Foces, nos quedamos ahora con una jota campurriana de la mano de Manuel Luna y Brena, la música de su disco Mejor una canción. esta es la banda escocesa Session A9, que estarán actuando en el mayor y más importante festival de músicas celtas, el llamado Celtic Connections, que se está desarrollando durante este mes de enero en la ciudad escocesa de Glasgow. En esta edición estarán también Felpe Yu y José Manuel Tejedor. Pues nos vamos a quedar precisamente con un tema del primer disco de los hermanos Tejedor, publicado en 1999, lleva por título Tejedores de Sueños y contó con la producción nada más y nada menos que de Phil Cunningham. Esto se llama Camín de los Sentidos. Grandes nombres siempre actúan en el Celtic Connections, como es el caso de la banda irlandesa Derbys, o Dick Gowan, Cherish the Lady, Liz Carroll y John Doyle, Wolfstone. Bien, pues vamos a recordar un tema del primer disco precisamente de los irlandeses Derbys, el disco Harmony Hill, que se publicó en el año 1993, hace ahora 17 años, y contiene excelentes temas como este Hills of Greenmoor. Our horns they do blow to the green fields on Tassu, where the huntsmen do go, but to meet the bow sportsmen from around Katy Town, and like the sport better than the boys from Meadow. And when we arrived, they were all standing there, so we took to the green fields in search of the hare. We did not go far when someone gave cheer over hills and high meadows. She got to the heather, she tried them to shun, but her dogs never miss one. ranch where she'd run. They had kept well packed when going over the hill, for the hounds had set out this sweetheart for to kill. With her dogs not abreast and the big mountain hare, and the sweet charming music it rang through the air. Set for the Black Bank for to try them once more. Thank you. la música de otra gran banda irlandesa, The Chieftain, que también estarán en esta edición del Celtic Connections, actuando nada más y nada menos que junto a Ray Cooder. Sin duda será un auténtico disfrute de actuación. Pues también hay cabida en el festival para músicas de origen precisamente no celta. Este año estarán Angelique Kidjo y Rupa Marian de April Fishes, que estarán presentando su reciente trabajo y del cual tenemos este adelanto, Culpa de la Luna. Bien amigos, pues estamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir escuchando el reciente trabajo publicado por una peculiar banda estadounidense dedicada a los ritmos klezmer. Ellos se hacen llamar The Klezmatic y este es su noveno disco ya, si no me equivoco. En próximas ediciones ya conoceremos más acerca de esta banda. Amigos, ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Oh, will you come when I call you? I'll come when you call me. I'll call you at 1:30. One's for the pretty little baby that's born and gone away. Oh, will you come when I call you? I'll come when you call me. I'll call you at 2:30. Two's for the love of me and you. One's for the pretty little baby that's born and gone away. Oh, will you come when I call you? I'll come when you call me. I'll call you at 3:30. Three's for these warships at sea. Two's for the love of me and you. One's for the pretty little baby that's born and gone away.